Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, rápido que va la semana. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 1 milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimos de 38, con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente nublados a soleados con temperatura máxima de 59, mínimas de 43. Para el día viernes, cielos despejados con temperatura máxima de 67, mínimas de 50. Para el próximo sábado, fin de semana, temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 54. Para la gente que ya se estaba asustando, que ya se habían venido las temperaturas bajas, pues aquí la madre naturaleza nos dice que va a aumentar en el fin de semana. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 55, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad del 10% que caigan precipitaciones. A partir del domingo nuevamente y la próxima semana se esperan lloviznas y las temperaturas descienden un poco, así que vayan preparándose también. Y bueno, con esto les dejo la temperatura de los próximos 5 días. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. vivirá su recuerdo latiendo así. Siempre aquí, esa niña, la niña que un día fui. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Ganas de llorar, pero

sin creer. Quiero recuperar las ilusiones, ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo quise entregarme. Porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Detenido en República Checa, un hacker ruso que era buscado por Estados Unidos. La policía checa detuvo a un pirata informático ruso sospechoso de ciberataques en Estados Unidos, según anunciaron las autoridades el día de hoy. Interpol emitió una orden de arresto contra el hombre, que no fue identificado, y los agentes checos cooperaron con el FBI en el caso. Fue lo que indicó la policía. El hombre fue detenido en un hotel de Praga. Después del arresto fue hospitalizado, según un breve comunicado policial. No estaba claro cuándo se había producido la detención y no se proporcionaron más detalles. Un tribunal tendrá que decidir ahora sobre su extradición a Estados Unidos. Clinton y Trump llegan al último debate de una dura campaña para todas las personas que ya están desesperados por el siguiente debate. Pues la agria lucha por la Casa Blanca entre Hillary Clinton y Donald Trump se acerca a su fin y los candidatos subirán al escenario el día de hoy para su último debate en horario de máxima audiencia. Para Trump, el debate es quizás su última oportunidad de darle la vuelta a una carrera que parece se le está escapando. Sus comentarios agresivos sobre mujeres y una oleada de acusaciones de agresiones sexuales han agravado su impopularidad entre las mujeres y estrechado su camino a la victoria. Sus seguidores siguen siendo muy leales, pero hay pocos indicios de que este esté atrayendo a los nuevos votantes que necesita con desesperación. Por su parte, Clinton llega al debate con sus propios desafíos. Aunque los sondeos parecen inclinarse a su favor, la demócrata enfrenta una nueva ronda de preguntas sobre su autenticidad y fiabilidad, preocupaciones que ha lastrado toda su campaña. El ataque informático a los correos de uno de sus principales asesores de campaña mostró a una candidata reacia a disculparse, que puede mostrar un tono en privado y otro diferente en público y que solo toma algunas decisiones tras meticulosas deliberaciones políticas. El debate, el último en una serie de tres, se celebra en Las Vegas apenas 3 semanas antes del día de las elecciones y mientras algunos estados indecisos celebran ya votaciones anticipadas. Para las últimas semanas de campaña, Trump ha optado por una estrategia cada vez más agresiva, que ha incluido insistir en que las elecciones serán amañanadas pese a la ausencia de pruebas de fraude electoral generalizado en las elecciones presidenciales estadounidenses, y también ha acusado a Clinton de atacar e intimidar a mujeres implicadas en las aventuras de su marido, y en el segundo debate llevó como invitadas a 3 mujeres que acusaron al expresidente Bill Clinton de contactos sexuales no deseados e incluso de violación. El expresidente nunca fue procesado por delitos relacionados con esos encuentros, aunque sí llegó a un acuerdo legal en una demanda por acoso sexual. Y la guerra por el voto de los estadounidenses recién nacionalizados. Soledad Herrera lleva casi 50 años en Estados Unidos y este año votará por primera vez. Se nacionalizó el día martes en Los Ángeles junto con otros 4.000 extranjeros cuyo apoyo ahora se disputan Hillary Clinton y Donald Trump de cara a las elecciones del mes de noviembre. Como en un bazar, el grito repetido de "estar registrado para votar" ametrallaba a los nuevos estadounidenses afuera del gigantesco centro de convenciones donde se realizó la ceremonia de naturalización a un mes de los comicios. Kioscos de los partidos republicanos y demócratas se instalaron ahí con la misión de reclutar apoyos para esta elección en la que el tema migratorio ha sido una destacada polémica en la agenda. Posaban de un lado figuras en cartón de Clinton y de la pareja presidencial Barack y Michelle Obama, al frente Trump y el expresidente Ronald Reagan de 1981-89 junto a la que Soledad se tomó una foto. Fue una de las muchas beneficiadas de la amnistía que legalizó a miles indocumentados firmadas por el exmandatario republicano en el año de 1986, aunque su voto será para Clinton. Pues esta noticia también pues en relación a las elecciones, Trump invita a medio hermano de Obama al debate, así como lo acaban de escuchar. La oficina de la campaña de Donald Trump llevará al medio hermano del presidente Barack Obama al tercer y último debate entre candidatos presidenciales a realizarse el día de hoy. La oficina confirmó que Malik, nacido en Kenia, estará en la audiencia durante la última confrontación televisada entre Trump y su adversaria Hillary Clinton. Malik dijo al New York Post que le emociona estar en el debate y dijo que Trump puede hacer que Estados Unidos sea grandioso nuevamente. Trump dijo al periódico que Malik comprende mucho mejor que su hermano. Los candidatos han estado utilizando a sus invitados al debate como herramientas para tratar de afectar mentalmente a sus rivales. Clinton invitó al multimillonario Mark Cuban, un frecuente crítico de Trump, así como Meg Whitman, directora general de Hewlett-Packard Enterprise. Trump invitó al debate más reciente a tres mujeres que acusan al expresidente Bill Clinton de haberlas acosado y agredido sexualmente hace años. Y Donald Trump dice que quiere una enmienda constitucional para imponer límites a los periodos de los congresistas. El candidato presidencial republicano dijo el día martes a partidarios en un acto de campaña de Colorado Springs que los límites deberían ser parte de un plan más amplio para drenar el pantano de corrupción en Washington. Dijo que su rival demócrata es parte del problema. Actualmente los congresistas pueden ocupar sus escaños por un número ilimitado de mandatos. Y en información deportiva, América a semis de Copa espera a Chivas. Aunque los hizo pasar más de un susto, América eliminó a Jaguares en los cuartos de final de la Copa MX y logró su pase a la siguiente ronda tras imponerse 3-2. Las Águilas se aprovecharon de unos inofensivos Jaguares en el primer tiempo con goles de Michael Arroyo y Rubén Sambuesa. Se adelantaron 2-0 en el marcador. El tanto de Arroyo llegó al 6 tras hacer una bicicleta en el área y fusilar al recién debutado Mauricio Viana, y el de Rubens al 24 fue una demostración técnica al prender el esférico cerca del poste tras recibir en el área. Pero en el segundo tiempo Osmar Mares cometió una mano muy inocente que el árbitro Eduardo Galván por poco y no marca, pues fue la insistencia de todos los jugadores felinos lo que impuso al central a decretar el tiro de castigo. Vanderlei Díaz cobró el 55 y acortó el marcador 2-1. La Gaza del América también respondió con un gol cuando al minuto 70 Paolo Golz remató de cabeza en centro en la jugada al balón parado. Eso no desmotivó a los visitantes que aprovecharon los errores defensivos. Al 75 Adrián Marín hizo un recorte y con disparo potente a primer poste puso el 3-2 que dejó abierto el juego. Sin embargo, las imprecisiones de ambos fueron factor para dejar de generar opciones claras de gol. Y las Águilas de Ricardo Antonio La Volpe avanzan en busca de un título de copa en el centenario del club. Y por último, Mundial 2026, México será sede con o sin Estados Unidos. Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, va a ser parte de una Copa del Mundo en entrevista exclusiva para Fox, en entrevista con Raúl Orbañanos. Creo que la decisión más lógica de la FIFA será armar un concepto en el 2026 más incluyente, y México yo creo que fue el primero que levantó la mano y dijo o solos o compartidos, pero México tiene que ser parte del mundial, fue lo que detalló. El directivo inclusive opinó solo o junto a otro país. Por supuesto que México está listo, yo creo que un mundial compartido. Y falta saber si se juega con 32 o 40 equipos y eso va a ser más interesante desde el punto de vista de organización. Pero la infraestructura que tiene México es privilegiada, fue lo que añadió. Así que ya saben, para el 2026 México será sede con o sin Estados Unidos. Y con eso finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche con lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Wow.

8:52, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, evite negarse y enfóquese en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aún más gratificado. En el amor atravesará una crisis en la relación de pareja debido a los celos de ambos. En la riqueza, con ese nuevo proyecto laboral y su esfuerzo, comenzará a ver los frutos esperados. En el bienestar, procure realizar algún cambio hacia una vida más plena y libre, se sentirá mucho mejor. Tauro, la carencia de confianza propia puede llegar a ser un obstáculo en su vida. Es el momento para que trate de combatir ese estado. En el amor, hoy estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela de lo que desee. En la riqueza, cuídese de los malos entendidos con sus pares y de las distracciones en ambiente laboral. En el bienestar, por la tarde, distráigase mirando vidrieras o tomando un café junto a un amigo. Géminis, deberá tranquilizarse y estar preparado. En esta jornada sentirá que algo nuevo y bueno está por suceder. En el amor no se pierden sus propios temores, arriésguese por completo al amor. En la riqueza busque desarrollar nuevas posibilidades de ganar dinero que otros pasaron por alto. En el bienestar realice una dieta apropiada y baja en sodio, la alejará del peligro de la hipertensión arterial. Para el signo de Cáncer, transitará una etapa donde podrá ubicarse en una mejor posición social y obtendrá un crecimiento trascendental. En el amor, hoy resuelva ese tema material con su alma gemela, de lo contrario podrían sufrir una crisis. En la riqueza, cuando aprenda a trabajar en equipo y acepte otras opiniones, podrá posicionarse mejor en el mercado. En el bienestar, no se irrite sin sentido con su entorno, utilice esa energía en algo creativo. Para el signo de Leo, estudie a la gente que lo rodea y comprobará que usted tiene las mismas oportunidades. Deje de desvalorizarse sin causa. En el amor, respire y no diga una palabra en caso de que su pareja lo ponga al borde de un ataque de nervios. En la riqueza, deberá aprovechar esa nueva oportunidad laboral, ya que podrá demostrar sus conocimientos en este día. En el bienestar, no caiga en el estrés y la ansiedad, esto le repercutirá negativamente en su salud. Para el signo de Virgo, ocasión propicia para demostrarle al mundo de lo que usted es capaz de brindar, intente ser más solitario. En el amor, no permita que las obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su alma gemela. La riqueza pronto alcanzará el éxito económico, pero antes evalúe si está en condiciones de cumplir al término con lo que le exigen. En el bienestar, baje las exigencias mentales y es el momento para ver lo que registra su cuerpo. Para el signo de Libra, evite debilitarse, todo va a salir como tenía planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, tendrá que ser paciente. En el amor, no se resista. Durante la tarde, el amor le brindará una grata sorpresa que no esperará. En la riqueza, preocúpese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifica los pasos. En el bienestar, debe abrirse a las personas que le acarician el alma y verá cómo se sentirá gratificado. Para el signo de Escorpión, no quiera controlar todo lo que le sucede alrededor. Entienda que esa actitud no es beneficiosa, ya que su entorno se opondrá. En el amor, es una jornada para evaluar qué es lo que no funciona en sus relaciones para poder cambiar de actitud. En la riqueza, anímese a invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional. Concéntrese en sus tareas. En el bienestar, opte por una actitud más segura y relajada, trate de desarrollar su sensibilidad. Para el signo de Sagitario, le será importante que antes de establecer los objetivos para su futuro, determine las pautas concretas sabiendo con claridad los contras. En el amor, con Venus acompañándolo, vivirá un periodo muy favorable en el amor y en la pasión. En la riqueza, se acerca un periodo favorable para los temas legales y burocráticos. En el bienestar, procure no ponerse a la gente que piensa diferente a usted. Calme su ansiedad. Para el signo de Capricornio, verá cómo aprovechar este periodo profesional de su vida para cosechar los sembrados de tiempo, así que disfrútelo. En el amor, deje de inhibirse. Si el amor toca su puerta, préstele atención. En la riqueza, espere un mejor momento para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. En el bienestar, esta noche lo invitarán a una cena especial. No dude y postergue los compromisos. Para el signo de Acuario, tendrá que aprender a vivir cada momento con intensidad, ya que le sobrarán fuerzas para sortear los obstáculos que se le presenten. En el amor, evite idealizar a las parejas, ya que si no le brindan lo que quiere, se sentirá decepcionado. En la riqueza, para concretar ese negocio, lo mejor será que se asocie a una persona influyente. En el bienestar, cómprese un buen libro y recupere el hábito de la lectura que tenía abandonado. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. En este día procure estar preparado, ya que saldrán a la luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior. En el amor, prepárese, ya que en este día las relaciones sociales le demandarán mucha más dedicación de lo habitual. En la riqueza, sea cuidadoso con el manejo de su dinero, gaste estrictamente lo necesario. Y en el bienestar, implemente algunos cambios en su rutina y así podrá mejorar su estado físico. Nueve de la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y hoy les traigo un temita muy interesante. Más que nada, es algo, una nota interesante o fuera de lo normal, porque por lo general, pues únicamente uno obtiene resultados o sabe de esta situación o de este tema cuando has estudiado cartomancia o algo así, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes han escuchado de las personas que te leen la mano, ¿verdad? Y que te dicen, ah, vas a ser millonario, te vas a casar o te vas a divorciar, etcétera, etcétera, ¿no? Y habrá personas que creen y otras que no. Y bueno, pero el caso es de que para las personas que creen en esto, pues si ustedes búsquense ahí en su manita a ver si tienen la letra M en la palma de la mano. Por lo general aparece, si la tienes la vas a tener en las dos manos. Entonces se hace ahí la forma de una M. Ahorita más adelante vamos a publicar esta nota en la página de la radio para que ustedes la puedan después compartir con alguien más. Pero bueno, si tú tienes la letra M en la palma de la mano, significa que... Bueno, pues desde niños muchas personas se han preguntado por qué las líneas de las manos forman la letra M. Existen millones de personas que cuentan con esta marca y siempre se han preguntado qué significa esta M, ¿no? Para los que empiezan con la letra M dicen, ah, pues tiene la inicial de mi nombre, pero para los que empezamos con otras letras como la J, entonces decimos, ¿dónde está mi J? A ver, ¿por qué no la tengo? ¿Qué realmente mi nombre sería con la letra M? Bueno, pues lo que significa esta marca es que son rasgos de las personas que tienen un don intuitivo. Por lo general, las personas que tienen la letra M en la palma de la mano se dice que tienen un don intuitivo y son los mejores socios para todo tipo de negocio. Así que si tú quieres emprender un negocio, cuando le estreches la mano ves si tiene la letra M y dices, ah, va a ser buen socio, ¿no? O también significa que si tu pareja tiene la letra M o si tú la tienes en la palma de la mano, podrás saber cuando te engañan o podrán saber si tu pareja lo tiene cuando le engañas. O sea que es tan grande el don intuitivo que pues se ve reflejado ahí en la letra M, ¿no? La mujer que tiene la M siempre será más intuitiva que su pareja. Son personas que pueden hacer cambios necesarios en su vida y necesitan aprovechar cada oportunidad. Y también son los mejores defensores de la verdad. O sea que si tú tienes la letra M, pues eres defensor de la verdad. Eso quiere decir que no dices tantas mentiras. Entonces, eso es lo que significa si tú tienes la letra M. Y así vamos a ir trayendo día con día alguna marca notoria en nuestra mano y la estaremos publicando en la página de la radio para que tú te empieces, ¿no?, a te vuelvas conocedor de las líneas que tenemos en la mano. Y así puedas después decirle, a ver, te leo la mano, un dolarito por leerte la mano, la lectura de la mano. Bueno, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el tema del día. Hoy vamos a tener también un tema muy interesante para todas las personas que dicen, a ver, ¿por qué no me pasó esto que yo quería? Por ahí han escuchado tal vez la frase de que todo sucede por alguna razón o todo pasó como tenía que pasar, así que no le des vuelta atrás, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues ahorita vamos a hablar acerca de este tema, de por qué nos ocurren este tipo de cosas cuando nosotros esperábamos otras. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

9:19, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vámonos a ver cómo sigue la temperatura el día de hoy. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 59, mínimas de 43. Para el día viernes, cielos despejados, con temperatura máxima de 67, mínimas de 50. Y para el próximo sabadito, se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 54 con cielos despejados. Y para el próximo domingo, temperaturas máximas de 74, mínimas de 55 con probabilidad de precipitaciones, con cielos parcialmente soleados. Y empezando la semanita, pues vienen las precipitaciones ligeras, lloviznas durante lunes, martes, miércoles. Así que vayan preparando su semana, no se confíen. Ya sabemos cómo está por aquí el clima, ¿no? Bien cambiante. Cuando nosotros esperamos algo, pues ese algo no viene. Pero bueno, ¿qué se le puede decir, no? Si es Utah. Y como les había comentado antes de la pausa, que hoy vamos a hablar acerca de las cosas que nos pasan, ¿no? De por qué nos pasan ciertas cosas que tal vez nosotros queríamos que fueran diferentes. Hay personas que le llaman también karma, que dicen que desde otras vidas nosotros estamos trayendo cosas que no aprendimos y que venimos en esta vida a aprenderlas, y por eso a veces cuando nosotros deseamos, anhelamos algo y no se nos da, es porque dicen, es porque es tu karma. Hay otras cosas que no creen en eso y dicen, bueno, pues es que todo tiene una razón de ser, por algo tienen que pasar así las cosas, y simplemente pues lo dejan ahí como que en la incógnita de decir, bueno, lo acepto, pero pues no era lo que yo esperaba. O tal vez piensan de que lo están aceptando, pero realmente lo que uno deseaba, pues está muy lejos de lo que están viviendo. Pero bueno, el caso es de que las cosas pasan porque deben pasar, o porque tú quieres que pasen. Es ahí el dilema, ¿no? Muchos dicen, pues ya está escrito nuestro destino. Yo pienso en eso también. Yo pienso que si nosotros hacemos todo lo posible porque sucedan las cosas como nosotros queremos, y de plano hay algo que nos dice, pues no es así, lo siento, lo que va a pasar es esto. Entonces cuando ya uno dice, bueno, pues así está escrito mi destino, yo no puedo hacer más. Pero también habrá personas que dicen, yo hice todo de mi parte y no se dio, y ahora quiero que se me dé. ¿Qué es lo que voy a hacer si ya me dijeron que no? Y siguen luchando y siguen luchando, y al final de cuentas pues no se les cumple de todas formas, ¿no? Entonces por eso es como difícil, ¿no? De mantenernos ahí diciendo, bueno, es que esto es lo que tenía que pasar, y aceptarlo. Otros dicen, no, pues es que todos tenemos el libre albedrío, entonces que nosotros podemos decidir qué es lo que queremos, y depende de nosotros, ¿no? Que nos estamos cambiando nuestro destino por las decisiones que nosotros estamos tomando, porque nos dan la libertad de que podamos tomar diferentes decisiones. Hay también algunas notas que yo he leído donde decían que el destino no existe, que existen opciones. No sé ustedes qué es lo que pensarán, qué es lo que opinarán. Si ustedes quieren compartir su opinión, recuerden que nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com, o a través de Facebook nos mandas un inbox y nos encuentras como Sexy Love Radio. Pero cuando decían esto, ¿no?, que el destino no existe, que existen opciones, yo la verdad, yo pienso que si el destino sí existe. No sé ustedes qué es lo que opinen, pero cuando, como les decía, ¿no?, cuando nosotros hacemos todo para que pase lo que nosotros queremos, le pones mucho empeño, trabajas en eso, y si no te salió de una forma, le cambias, le modificas y le sigues, y simplemente te dicen no, hoy no, eso no se puede. Entonces cuando dices tú, bueno, lo dejo en manos de Dios, y pues Dios no se equivoca, ¿no? Nosotros somos los que nos equivocamos, eso es desde mi punto de vista, ¿no? Es cierto que nosotros podemos elegir, tenemos ese libre albedrío, pero también pues existe que a veces nos ponemos en manos de Dios y ya dejamos que todo fluya, y cuando no pasa lo que nosotros queremos, pues no le podemos echar la culpa a Dios, ¿verdad? Porque nosotros ya dijimos desde un principio que poníamos pues todo lo que estamos viviendo en sus manos, y de hecho pues todo lo que vivimos estamos en manos de Dios, aunque no lo queramos aceptar. Y bueno, pues si nos basamos en la frase de que el destino no existe y existen opciones, pues también podemos decir que, por ejemplo, queremos un trabajo y lo pedimos con mucha fuerza. Las opciones serían buscarlo o no buscarlo, pero esos dos caminos, o sea, te van a llevar una probabilidad matemática al 50% de decir, bueno, tengo un 50% de probabilidad de que encuentre el trabajo y tengo el 50% de probabilidad que no lo encuentre. ¿En dónde lo voy a conseguir y no lo quiero conseguir? O sea, depende de la suerte o de la voluntad de Dios. También porque la vida nos envía cosas que no podemos tener, ¿no? O más bien, porque muchas veces tenemos al frente cosas que queremos, pero no las conseguimos. Como si la vida a veces nos tentara, o como cuando estás a dieta y ves que el postre que más te gusta te lo están dando y dices, no, pues no lo puedo comer, ¿no? Es este tipo de tentaciones. En el caso, por ejemplo, cuando uno va a comprar una casa y ya la ve, dices, esta es la casa de mis sueños, esta es la que quiero comprar, está en el precio que yo quiero. Y de repente, ¿qué pasa? Que te dicen, bueno, voy a poner esta oferta porque la quiero comprar, y te dicen, no, pues hay muchas ofertas, pero si te estoy dando el dinero que estás pidiendo y todo esto, sí, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Y entonces hay como que uno te lo tientan a decir, ok, tengo que ofrecer más, o qué hago, o si es para mí, va a ser para mí independientemente, o tengo que poner más para que sea para mí, y tal vez nadie más pusieron la oferta y la tuya es la mejor, pero tú pensando que las otras ofertas son mejores, pues pones más dinero que tal vez no tienes. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil porque uno tiene que estar con la cabeza fría a veces y decir, bueno, no puedo dar más de lo que ya tengo, no puedo poner algo que realmente yo carezco. Entonces a veces queremos poner eso que nosotros no tenemos, y es ahí cuando nos vemos en un dilema, que después nos volvemos en un problema y decimos, ¿por qué no sucedió las cosas como yo lo quería? ¿Por qué me está pasando ahora esto? Ahora no sé cómo solucionarlo, etcétera, etcétera. Y a veces es por las decisiones, ¿no?, que nosotros pensamos que eran las correctas, las ideales, y pues nos metimos en un problemón, en un problema que no lo esperábamos. Entonces las cosas ahí, pues es cuando decimos, ¿esto es lo que tenía que pasar realmente? o sea, nos llegamos hasta a enojar. Y no es así, ¿no? Tal vez si pensamos con la cabeza fría, pues nos evitamos los problemas posteriores. Siempre hay que estar analizando, ¿no? Oye, si hago esto, me puede pasar esto. ¿Cuál es lo peor que me puede pasar? Esto. ¿Lo puedes superar? Sí. Ah, bueno, pues vamos adelante. Y decir, bueno, en el otro caso, ¿lo puedes superar? No. Ah, entonces no lo hagas. Entonces hay que estar siempre con la cabeza fría para poder ver los pros y los contras, y si esos contras son muy en contra, pues no realizarlo, ¿no? O tal vez cuando uno se va de vacaciones, ¿no?, y de repente conoces a alguien muy especial y dices, es este amor a primera vista, y de repente sí, es como un príncipe azul, la química es muy buena. Solo con esa primera vista piensas que ya compartiste tu vida futura con él, y de repente te das cuenta que esa persona o está casada o está en otra relación, etcétera, etcétera, y dices tú, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué me ponen así como en charola de plata? Y resulta que no está en charola de plata, está en charola de plata, pero para alguien más, ¿no? Entonces ahí también te puedes quejar y decir, ¿por qué me pasa esto a mí si yo no quería? O sea, se queda uno decepcionado, y cuando uno se va decepcionando en la vida, ya sea por relaciones amorosas, por amistades, por trabajo, por cosas que uno desea, anhela y que no se dan, pues después pierde como que esa motivación de decir, bueno, ya no voy a hacer nada porque simplemente las cosas no me salen. Lo he comprobado. y no nos ponemos a pensar que si no nos salen es porque tal vez nos apresuramos demasiado, tomamos decisiones sin meditarlas como debería, sin poner la atención que nosotros deberíamos de ponerle. Entonces, es por eso que es cierto, ¿no? El destino, podríamos estar de acuerdo en que el destino ya está escrito para nosotros. Si nosotros vamos por un sendero que nuestro destino nos dice, tienes que ir derecho, no sea a la izquierda, y nosotros vamos para la izquierda, el destino en algún momento de nuestra vida nos va a enderezar y nos va pues llevar por el camino correcto. Habrá otras maneras, ¿no?, que también nosotros podemos intuir, de decir, esto no me late, yo creo que me voy a ir por acá. Entonces, tal vez el destino no te va a poner tantos trabas ni problemas. ¿Por qué? Porque estás yendo por el lugar que tenías que ir. Pero si nosotros vivimos algo que realmente no nos gusta, no nos gustó, entonces no te enojes. Simplemente mejor busca la solución, medítalo y pues sé congruente, ¿no?, con lo que estás pensando, lo que estás diciendo, y admitir, ¿no?, de que tal vez fue nuestra equivocación, fue nuestro error de decir, bueno, pues yo pensaba que haciendo esto pues me iba a ir bien, me iba a ir de esta manera como yo quería, y no me fue. Entonces, hay que admitir cuando nosotros nos equivocamos, porque el admitirlo es crecer, el admitirlo es aprender. Y si nosotros aprendemos en un futuro, si se nos vuelve a presentar el mismo error o la misma situación, sabremos por lo menos decir que así no lo tengo que hacer, porque así ya me falló en el pasado. Entonces dices, ah, entonces me voy por acá, ¿verdad? Vamos a buscar otras alternativas. Y en la otra alternativa también te equivocas y te das cuenta que tampoco era la mejor opción, en el futuro, si te vuelve a presentar, ya sabes que A y B no son soluciones para ti. Entonces te vas con la C, es decir, ahora lo voy a hacer de esta manera. Y tal vez cuando ya la haces de esa manera, pues simplemente te das cuenta que las cosas así tenían que ser, que tenías que aprender del pasado para poder tomar esta buena decisión, y esa buena decisión es en el presente. Entonces, cuando nos ocurren este tipo de situaciones en donde nosotros no comprendemos por qué nos pasan las cosas, nos debemos poner a pensar que más adelante sabremos para qué nos pasó. Y aunque no lo entendamos, debemos ser fuertes con esa sensación que tal vez es amarga de saber que quieres algo y aunque luches y quieras, no se da. ¿Y por qué no se da? Porque es lo mejor para ti. Simplemente tú ponte en las manos de Dios, y si no se dan las cosas que tú querías, como lo querías, sabes que algo mejor está por venir, ¿no? Yo creo que todos aprendemos en la vida que cuando la vida no nos da algo que nosotros queramos o que nosotros no merecemos, tal vez es porque hay una ley universal, ¿no? Hay una ley universal que nos dice, bueno, de esta manera es como ahora te las voy a dar. Tal vez ahorita estás triste, estás enojado, estás decepcionado porque no se te dio lo que tú ya anhelabas o que ya estabas esperando. Entonces, tal vez dices tú, pues la verdad, no me importa. Pues puede haber muchos pensamientos, decir, no me importa ya, no quiero esto, no lo voy a querer nunca. Y mejor es dejarlo ir, ¿no? Dejar ese tipo de pensamientos y mejor decir, bueno, aprendí que no siempre voy a tener lo que yo quiero. Aprendí que si no tengo lo que yo quiero es porque algo mejor viene. Y no me voy a enganchar, ¿no? No me voy a enganchar con esto. Si tenemos ese tipo de pensamientos, tal vez si tú no crees en el destino, si no crees en el que va a pasar lo que tiene que pasar, en que está escrito tu destino, en que Dios pues nos dirige por el buen camino, si no crees nada de eso y crees nada más en la energía, en tus pensamientos, pues cree en eso, cree en que vas a venir, que te van a venir cosas mejores. Si esta cosa que es muy buena no se te dio, es porque merezco algo mejor, ¿no? Y no es que seamos tan faltos de humildad, ¿no? Sino simplemente siempre espera lo mejor para ti. Si tú no esperas lo mejor para ti, ¿quién lo va a esperar? Nadie, ¿verdad que nadie va a esperar lo mejor para nosotros? Solamente nosotros son los que vamos a decir, yo quiero lo mejor para mí. Y bueno, con esto cerramos el temita. Sé que es un tema que tal vez todos nos pone a pensar, ¿no? Tal vez algo del pasado que ya dijimos, oye, a mí no me pasó esto que yo tanto quería, y después te das cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado, ¿no? Yo he escuchado de personas que de repente iban a, o bueno, en los casos que muchos de ustedes tal vez los conocen, de cuando hubo el terremoto en México, y que hubo personas que se les hizo tarde, se levantaron tarde, y cuando que iban a su trabajo desde el Estado de México al Distrito Federal, y de repente pues se dan cuenta que gracias a levantarse tarde, que en ese momento fue lo peor, porque decían, no, pues ya tenía varios retardos, y en este caso pues me iban a despedir, tal vez te das cuenta que te salvaste tal vez de morir en el terremoto. Entonces, como les digo, ¿no? En el momento tal vez no vamos a ver con claridad por qué nos están pasando las cosas, pero en un futuro no muy lejano vas a descubrir por qué te tocó vivir esto. Y dices tú, doy gracias a Dios, doy gracias a la vida, doy gracias a mis ángeles, das gracias a todo, porque dices tú, realmente pues alguien más sabe lo que es mejor para mí y yo no lo sé, ¿no? Y ese alguien pues está allá arriba, que nos está guiando. Con esto finalizamos el tema, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Los dejo con Sasha, Benny y Eric y Happy, para todos los que están happy. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Amarillo, la radio que te motiva. Será el amor, toda la dopamina que corre en mí. Cada vez que me miras, lates a mí. Happy.

que es antioxidante y que contiene el tomate, es el que ayuda a prevenir el cáncer, por eso hay que comer mucho tomatito. Y cuando se combina con el apio, elimina las toxinas del organismo. Recuerden que nosotros enfermamos porque tenemos muchas toxinas en el cuerpo. Obviamente siempre vamos a tener toxinas, pero se van a ir liberando a través, pues, de ya sea del pipí, del sudor, y todas esas toxinas cuando se liberan, pues estamos sanando nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros agregamos este tipo de jugos, pues con más razón nos va a ayudar a deshacernos de todo lo malo que hay en nuestro cuerpo, todas esas toxinas que hay en el organismo. Y ahora, este juguito, si tú lo quieres compartir con tu pareja, con tu esposo, con tus hijos, este jugo te rinde para dos personas. O sea que vas a necesitar dos jitomates, dos tomatitos, medio tallo de apio, una taza con agua y el jugo de un limón. Así de sencillito, tres ingredientes más el agua, ¿no? Dos tomatitos, medio tallo de apio, el jugo de un limón y una taza con agua. ¿Cuál es la preparación? Vas a licuar o vas a pasarlo por el extractor de jugos, el tomate y el apio. Si no tienes extractor de jugos, pica muy, muy finito el apio para que puedas triturarlo bien en la licuadora. Y si tienes el extractor, pues pásalo por el extractor y ese jugo que te salga del tomate y del apio lo vas a agregar al vaso con agua y vas a añadir el jugo de limón. Y después, si quieres, si lo vas a licuar, lo puedes colar y servir en un vaso y ya te lo tomas. Este jugo se recomienda que lo tomen diariamente durante un mes, ¿ok? Así que lo pueden hacer por un mes, lo pueden tomar 5 días a la semana, diario, y después van a ver ustedes ahí los cambios, se van a sentir pues muy bien, sobre todo porque cuando uno se deshace de todas esas toxinas que están de más, tu cuerpo te lo agradece, tú lo vas a sentir en tu piel, lo vas a sentir en tus uñas, lo vas a sentir en tu rostro, lo vas a sentir en tu cabello, así se siente, la verdad. Entonces, por eso es muy importante que ustedes pues se acostumbren a tomar cosas naturales, nada de brebajes, ¿no? Que realmente son buenos para tu salud. Y bueno, con esto finalizamos la receta, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tus labios, el refugio de mi boca. Yo sigo aquí, esperándote, al igual que tú, buscándote dentro de una canción. Yo sigo aquí, esperándote, y recordándote con cada sonido. He convertido tu boca en mi razón, en mi motivo. Ya no se da en un suspiro, si en tus ojos no me miro. Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Te voy a ser sincero, no puedo sacarte de mi mente, Yuri. Pienso que sería eso y muchas tonterías que jamás van a encontrar la luz del día. Que tal vez la vida me mostraba una salida, un espejismo de algo que no existiría. Todo era ajeno e indiferente, pero tus ojos brillaban entre la gente. Y al bailar todo vuelve a comenzar. Trato de buscarte, de saber en dónde estás. Y al bailar solo quiero no pensar, recordar el día que te amaba sin parar. Solo un día más, una noche más. Solo un día más,